En La Gente y su Defensor estamos en comunicación con el doctor Eduardo Bertotti, que es director del ISEB, Instituto de Seguridad y Educación Vial, con quien vamos a hablar sobre un informe que hacen anualmente o que presentan anualmente sobre los siniestros viales en la Argentina. Que, bueno, como muchas veces hemos dicho, cuando uno habla de siniestros viales no son accidentes, porque muchas veces el accidente es algo que uno lo toma como algo fortuito. En cambio, el siniestro vial muchas veces tiene que ver con la falta de previsión o con la desatención de la gente o no respetar las normas de tránsito. ¿Cómo le va, doctor Bertotti? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bueno, cuéntenos un poco, a ver, ¿cómo es este tema de el trabajo del ISEB? Bueno, esto todos los años, digamos, el ISEB nace en 1985, y desde el año 1993 desarrolla la tarea, digamos, en forma tanto mensual como anual, de ir haciendo el seguimiento de lo que es la siniestralidad vial grave de la República Argentina. Uh-huh. Cuando hablamos de siniestralidad vial grave, nos estamos refiriendo a aquellos siniestros que básicamente producen como consecuencia, como mínimo, un lesionado grado 3 o un ser. Esto quiere decir en castellano, fractura, ¿no? Como mínimo. Sí, sí. A partir de allí, digamos, ingresa a la base de datos del instituto y el instituto, digamos, desarrolla, en particular, los informes comparativos año a año, ¿no es cierto? Y vamos observando la evolución de las tres principales tasas, que son la de siniestralidad vial grave, la de mortalidad vial y la de morbilidad vial, o sea, la parte de lesionados graves. Sí. Del año 2015 al 2014, en el informe puntual del que hacemos referencia, el ISEB lo que está denunciando a través de este informe es un aumento en las tres tasas. En el caso de la de siniestralidad vial, prácticamente alcanza el 20%, la diferencia entre 2015 y 2014, esto es un 19,7%. Es muy importante, ¿no? Es muy grande, es muy grande. El índice de mortalidad llega casi a un 8, estamos hablando de un 7,7% para ser precisos, y el índice de morbilidad de lesionados graves aumenta en un 8,8%. Esto básicamente, digamos, es algo que cuando uno compara o hace el análisis de la evolución en los años, nosotros observamos realmente una suerte de bisagra en la historia de la seguridad vial argentina a partir del año 2009, en donde por la creación en ese momento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, primer órgano, digamos, de naturaleza ejecutiva en la materia de la seguridad vial en Argentina, que es un tema bastante complejo porque Argentina es un país federal. Sí. Entonces esto, digamos, ha hecho que hasta el año 2008 en Argentina solamente hubieran organismos que fueran asesores, no tener, digamos, una función específica ejecutiva a nivel nacional. Sí. A partir de esta creación de la agencia y los primeros trabajos desarrollados con respecto a los problemas más genéricos en materia de cultura vial, como es el tema del cinturón, el tema del casco, y una serie de factores, hizo que durante el año 2009, 2010, 2011, hasta el 2012, hubiéramos tenido bajas sustanciales en las tasas. A partir del año 2012 se observa como una especie de ralentización, o sea, como un lentecimiento del proceso, y vuelve nuevamente la espiral a ascender. Esto para que quede claro, digamos, a partir del año 2012 comienza nuevamente un proceso de crecimiento en las tasas, a contrario de lo que venía pasando del año 2009 hasta el 2011, ¿no? ¿Y por qué se cree que se da esto, doctor? Nosotros básicamente lo fundamentamos en el hecho de la falta de adopción de políticas específicas en materia de seguridad vial. A ver, para que lo entienda el oyente. Sí. Cuando aplicamos las políticas generales en materia de seguridad vial, digamos, la conceptualización que usted hacía, por ejemplo, de la diferencia entre siniestro y accidente, el tema de usos de sistemas de seguridad activos que están presentes en el factor vehículo, como es el caso del cinturón o el caso del casco en el motociclista, cuando se trabaja sobre esos, digamos, temperamentos generales, se obtiene una tasa de reducción. Ahora, usted después debe mantenerlo, digamos, no estamos hablando de, por motu propio, realmente sí. La experiencia a nivel internacional de los países que hoy son exitosos, el caso de Suecia, Alemania, Inglaterra, digamos, en realidad es porque cuando llega un momento en que si usted se mantiene nada más que con políticas generales, digamos, va a irse lentificando, o sea, el efecto ya lo produjo grande, va a ser muy pequeño el cambio y corre el riesgo de que se estabilice y vuelva a crecer. Entonces ese es el momento en que hay que adoptar políticas específicas. ¿A qué nos referimos? Bueno, cuando observamos, digamos, lo que es la tipología de siniestros, los problemas culturales más en profundo, observamos, por ejemplo, que desde el año 2005 al año 2010 la participación de las motos y ciclomotores se triplicó en los siniestros viales graves. Uh-huh. Esto le está denunciando a usted la necesidad de generar una política específica de seguridad vial para los usuarios de este tipo de vehículos. Uh-huh. En donde va a tener que buscar medidas y acciones y programas que estén específicamente derivados hacia ellos. En el tema de, por ejemplo... sendas especiales para motos. Hacer una política específica para motos, esto quiere decir, uh-huh. bueno, analizar dentro de lo que es la fenomenología de los siniestros, la etiología, uh-huh. el observar, bueno, no conducen con casco, uh-huh. son muchos ocupantes en el interior del país, uh-huh. por ejemplo, sí, sí. Viajan cinco arriba de una moto, bebés sí. en brazos, uh-huh. digamos, y empezar a atacar a través de las políticas de control y las políticas de educación el tema específico del uso de ese tipo de vehículo. Esto sí. lo estoy dando como un ejemplo. Sí, sí, sí. Después le va a pasar lo mismo con alcohol, con la incidencia del alcohol en la siniestralidad. Donde no, tampoco no está unificado, póngale el tema de la alcoholemia. El otro día hablando con gente me decían, en Córdoba hay tolerancia cero al alcohol. Exacto. Puede manejar, entonces, y no otros hay lados política, hay 650. Claro, no hay una uh-huh. política nacional específica al respecto uh-huh. y entonces uh-huh. hay algunas comunidades que, digamos, en un país federal pueden establecer eso a nivel local, pero que, digamos, no es un temperamento a nivel nacional. Claro. ¿Correcto? Entonces, uh-huh. tendría que haber una política específica de seguridad vial con el tema de sustancias psicoactivas en la conducción. Sí. Por ejemplo, le estoy citando distintos distintos ejemplos que surgen, que están en el informe en el análisis, uh-huh. Que es, por ejemplo, el siniestro solitario. ¿Cuándo nos referimos a un siniestro solitario? Y cuando involucra un solo vehículo, esto es, le pega un árbol, a una sí. columna, sí, sí, sí. O vuelca, sí, sí. vuelca solo. Entonces, evidentemente, allí nos está dando, digamos, algunos indicios como para establecer una política específica en materia de seguridad vial, que está evidenciando problemas en el diseño, en la construcción, en el mantenimiento de la infraestructura vial. También. Que no están brindando chances para corregir el error humano, o sea, uh-huh. En el editorial que va a salir de la revista trimestral nuestra, hacemos un análisis respecto a todo lo que es la hoy a nivel internacional la ingeniería vial con el concepto de camino que perdona. ¿Qué es camino que perdona? Y camino que perdona es que toma en cuenta que el errar es humano. Sí, entonces, sí. tenemos que tratar de intentar, a través de del diseño geométrico, a través de las distintas herramientas en la ingeniería vial, de lograr un camino que te dé cierta chance a corregir ese error. Esto quiere decir, banquinas más amplias, consolidadas, pavimentadas, que Seguro. No tengan escalones, Seguro. Medianas, que no tengan, a ver, algo muy discutible desde el punto de vista a nivel mundial, internacional en ingeniería vial, es el tema de la construcción de estaciones de servicio en la mediana de la autopista. Sí. Porque usted está generando entradas y salidas del vehículo a la izquierda de la mano. Sí, sí, sí. Además, a mí siempre me hace que es peligroso entrar. Totalmente. Y de hecho, uno no mide la velocidad con la que entra ni con la que sale. Y hay siniestralidad producto sí, de esto. A sí. esto me refiero cuando hablamos de políticas específicas. Usted uh-huh. tiene que generar patrones, digamos, en función de la experiencia que le están dando los siniestros. Si usted, de los siniestros, lo único que concluye es una responsabilidad penal en el accidente que se produjo, o en el siniestro que tuvo lugar, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil, y ahí muere, eso no es accidentología vial. Sí, accidentología sí. vial es lograr que la experiencia lamentable de un siniestro permita elaborar programas que o lo eviten o minimicen sus consecuencias. Perfecto. Perfecto. Bueno, doctor, vamos a esperar entonces cuando esté el informe ya presentado. Seguramente lo vamos a volver a llamar para que nos cuente un poco más sobre el trabajo este, pero es muy interesante y además es muy bueno, además de todo el análisis que uno puede hacer, dar las propuestas como está haciendo también usted en este momento. Creo que eso es fundamental, ver qué se hace de aquí para adelante. Lamentablemente lo que ya sucedió, ya pasó, y ahora hay que ver cómo podemos hacer para que no vuelva a ser en el 2016 otro número en ascendencia el tema de la siniestralidad vial. Le agradecemos mucho, doctor Eduardo Bertotti, por haber estado con nosotros en Agente Su Defensor. Muchas gracias. Hasta luego.